utram vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi de coron domus tue, e loco in habitatione se gloria tue. Ne perdedas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguine vita mea. In corum maribus iniquitatis sum, destera eorum repeta esse muneribus. Eco a te innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esseti in directo, in ecclesias benedicant te Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, Evangelii Iesu Christi, in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis intercedetur in celis, curemur animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum avessero un sacrificio inaccettabile, fia pur Deum Pater Omnipotente, suscipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudas et gloria nomine sui, ad unic conoscetus que ecclesiae sue sante. Amen. Propitiare Domine supplicantibus nostris et as populi tui oblationes benignus assume, et ut nullius sit irritum votum, nullius vacua postulatio presta, ut quo fideliter petimus, efficiatiter consequamur. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Benedignum et justum es, et cum es salutare nos sibi sempre et ubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui per incarnati verbi misterio novamente in nostri oculis illus tu claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per un in invisibilium amorem rapiamur, et idio con angelis ad arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omnia militia celestia exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te isitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, in Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, erre degneris toto orbe terrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et adesire nostro, et omnibus ortodoxis, atue catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Litanio circumstantium, corum tibi fidis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutes et in comunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, Genitrices Dei, te Domine nostri Gesù Cristi, sed viaturum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Secta Dei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, et omnium Santorum tuorum, coro meritis precevus e concedas, ut in olivus protezione suimur amor auxilio, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anci gitur oblazione in sepidutis in nostre, sed escunte familie tue coesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione in nostri ripi, et in electorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesumus benedictam, ascriptam ratam, rationabile acceptablemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesu Christi. Qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et traveris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias sagens benedixi, ferreit, deditque discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc est in corpus meum. Simili modo posquam tenatum est, accipes et umbre carum calicem in santa sacramentalis manus suas, tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et in testamente mysterium fide, qui popovisse pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Unde est memoris in Domine nos habitui, sed plus tua santa iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno, triumphiris resurrectionis, sedit in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecaria majestatis tui, te tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixo ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, secuta accetta vere dignatus es munera puriti justi Abel, e sacrificium paterca nostri Abrae, et cotivi otilis sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omnem redemptionem celestias gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorumque tuarum, qui nos presserum cum signo fide et in dormion in sonno pacis. Isis in Domino tonibus in Christo quocentibus loco refigeri, lucis et pacis in ode precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseration in tuorum esperantibus, parten aliquam sutaetum adigneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano Matia o Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro Flitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia Toni Vusantis Tuis, in da cronos consorcio non estimator meriti, sed venia quesimus l'ardito d'asmite, per Christum Dominum Nostrum, perché unia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in issum, esti video Patria Omnipotente Unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precettis salutarivus moniti et dimensione reformati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quosmus, domina omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, in intercedente beata e gloriosa semper Virgine Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostri sub tope misericordiae tue adiuti, et da peccato simi semper libere, et da omni perturbatione inseguris. Per undem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum et cum spiritu tuo. E commissio consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, Christus apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace mia in tu vobis, da respicias peccata mia sed fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunia dignelis, che vise regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi chies, voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a faunibus iniutatis mesit universis malis, e famme tui semper inere mandatis, et a te nunca separari permites. Con il Deo Patre e Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perciò corpus sui in Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi impugna in giudicio nel condenazione, se preparati poros ir miotamento mentis et corporis, et meram precipiendam, que vise regnas con Deo Patria et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celeste accipat in nomen Domini invocabo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sub tectum meus et tantum di verbo esse sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem in salutare sacipat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mea in vita eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas

con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotores un simus et domine puramente capiamus in demore temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus un domine cosum sete sanguinis quae imputavit. Atravicerivus meis et preserot in me norma lacerum macula. Quam purae santra vecerum sacramenta. Qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Circuivo et immolavo in tabernaculo eius hostiam jubilationis, cantavo de salvum dicam Dominum. Oremus. Repetissumus Domine, moneribus tuis, tribu quesimus ut eorum, et mundemur refectum, et moniamur auxilium. Pro Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in Sancte Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo, et te missa es, in Deo gratias. Placia tibi sana trinitas, us equium spiritus me et presado sacrificium cut oculis tuia, pace igni otuli, tisi alitabile mi, cut animos procivus illa otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Veca vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum est cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deus, era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux tenebris luce da tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo qui nomen era Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium per i vretum de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tenebris luce tu testimonium per i vretum de lumine. Era lux vera quae illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isci creat in nomen eius, qui non est sanguine, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex de Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi in aeterna Patri, per non gratia et veritatis. Deo, non gratias.